siempre. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola chicos, ¿cómo les va? Qué chévere acompañarles otro domingo más en lo mejor de la música independiente del país. Hola a todos, yo soy Alejandra y les cuento que en este programa les estaremos acompañando solo Karina y mi persona. Bueno chicos, iniciamos este programa. ¿Y quién no quiere un amor de verano que dure todas las estaciones del año? Bueno chicos, entonces así inicia su hora semanal de buenas vibras. Con ustedes, que suene entonces Da Pound con su tema Verano. Aparte de la fama nacional, les cuento que esta banda también ya es conocida internacionalmente. Tuvo una gran acogida en Bogotá en septiembre del año pasado. Bueno, ahora cambiando un poco de estilo, vamos con algo súper movido de Los Corrientes con su tema Por Accidente. ¡Eso! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Bailando! Señorita, no la conozco. Yo la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré. Cosita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La Tierra, la Luna, los cometas, todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente un pez que se creía mono, arrechamente se barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, de cantar te fue a parar. Por accidente pagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si no toca confesar. Por accidente doblaste en otra esquina y conmigo te fuiste a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume natalina ni tampoco sé bailar. ¿Qué? Dice que cuando caminas eres una bomba. Dice que cuando caminas eres una bomba. Dice que cuando caminas eres una bomba. Oye, balcón mañanero, en que se pasea la brisa, pídele a ella que se asome y devuélvame la sonrisa. Dile que vengo por ella, dile que vengo acabado, pues mi camino es de sombras sin tenerla aquí a mi lado. Joven linda, dulce, bella y cariñosa, permítame usted el placer de hacerla algún día mi esposa. Señorita, yo soy pobre, pobre, pero generoso, como un hueso de espinazo. Pelao, pero sabroso. Unos dicen que te sigo, por eso me tienes fe. Otros dicen que te acuerde que de repente se ve. Me gusta el té, negrita me gusta todo, negrita me gusta todo, negrita me gusta todo, pero más me gusta usted, pero más me gusta usted. Pues qué les diré, esta canción es una de mis favoritas de Los Corrientes, sobre todo porque es un tema que te invita a moverte y a bailar. Te la pasas bomba con esta canción. A continuación, les traemos a Alcaloides con su tema Tal Vez. Esta banda poco a poco se ha convertido en una de mis favoritas. La fórmula es simple, una buena canción con una melodía cantable. Y ahora, ¿quién no ha escuchado a Tripulación de Osos? Bueno, para los que no, ahí les va un tema para que les vayan conociendo. Esperamos que les encante esta banda con su tema Cavernícolas y El Piloto. Construiré una escalera que no. Están escuchando Viaje Alternativo. Thank you.

Alternativo. Yes. esta alarma, tú vendrás a comer relajo. Si ser feliz te causa enojo, nuestra buena vibra nos hace poderosos. Sácalo, bótalo, dale pa' arriba, demuestre tu sabor. Dale pa' arriba, lánzalo, bótalo, no lo vuelvas a tomar. Dale pa' arriba, sácalo, bótalo, sabe que hay que llegar. Les comentamos que estos 5 años de separación de la banda sirvió para que los integrantes crecieran tanto profesional y personalmente, como ellos mismos lo comentan. Cabe recalcar que ahora Sudakaya regresa con su reggae y con más fuerza que nunca. Para finalizar, vamos con La Máquina Camaleón y un poco de Paola Navarrete, que sin duda tiene mucha influencia en quienes los escuchan. Con ustedes suena Sanqueros y Entre Sueño. Están escuchando Viaje Alternativo. Ha sido todo por hoy, viajeros, y no se les olvide sintonizar su programa la próxima semana a las 9 de la noche por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página www.radiocce.com, o también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en App Store o Play Store. Y no se te olvide que ahora también puedes encontrarnos en nuestra fanpage como Viaje Alternativo.